بسم الله الرحمن الرحيم حميم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ha, mim. والكتاب المبين. Juro por el libro esclarecedor, el Corán. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Que hemos hecho que sea un Corán en clara lengua árabe para que puedan comprenderlo. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Y consta en el registro principal de la tabla protegida que se halla junto a nosotros. Y es honorable y está lleno de sabiduría. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ¿Acaso íbamos a dejar de transmitirles la exhortación, el Corán, por ser un pueblo que se ha excedido en la incredulidad? وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ¿Y cuántos profetas enviamos a las generaciones que los precedieron? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Cada vez que recibían la llegada de un profeta, se burlaban de él. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Y destruimos a gentes más fuertes que los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad. E hicimos de aquellos a quienes destruimos un precedente y una lección para quienes lo sucedieran. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, dirán que los creó Allah, el poderoso, el omnisciente. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Quien ha hecho de la tierra un lecho para ustedes, extendiéndola para que pudieran establecerse en ella, y ha dispuesto en ella caminos para que pudieran guiarse en sus viajes. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Y él es quien hace descender la lluvia del cielo en su debida medida, y reaviva con ella la tierra árida. Del mismo modo resucitarán. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Y él es quien ha creado todo en parejas, y ha dispuesto para ustedes las embarcaciones y los animales que montan. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Para que, una vez subidos sobre ellos, recuerden el favor de su Señor y digan: glorificado sea quien ha dispuesto esto para nosotros. No lo hubiésemos logrado sin él. Realmente, a Allah retornaremos el día de la resurrección. Y, sin embargo, los idólatras asignan a algunos siervos de Allah, los ángeles, una parte de divinidad cuando dicen que estos son sus hijas. El hombre es, realmente, un ingrato manifiesto. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ¿Acaso ha tomado Allah de entre su creación hijas para sí y ha escogido para ustedes hijos varones cuando él es el creador de ambos? وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Y, no obstante, cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que le atribuyen a Allah, las hijas, su rostro se ensombrece y se angustia. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ¿Atribuyen a Allah seres que crecen entre adornos y no argumentan con claridad en una discusión? Y atribuyen a los ángeles, que son siervos de Clemente, el sexo femenino. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos sus testimonios y serán cuestionados al respecto el día de la resurrección. ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. Y dicen, si el Clemente hubiese querido, no los habríamos adorado, a los ángeles. No tienen ninguna prueba de lo que dicen. No hacen sino mentir. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ¿Acaso les concedimos algún libro con anterioridad al que se aferran? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Por supuesto que no. Y dicen, encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y hemos sido guiados por sus pasos. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Y cada vez que enviábamos un amonestador con anterioridad a ti, oh Muhammad, a una población, sus habitantes más poderosos decían: encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias.